Toma 1, Marta Ruales. Divertidándoles da la bienvenida a Magneto Spin. La adrenalina está a punto de dispararse. Por su seguridad, les recordamos que es esencial seguir las instrucciones del personal en todo momento. Asegúrense de ajustar correctamente el cinturón de seguridad y mantengan las manos y los pies dentro del vehículo durante la totalidad del recorrido. El último trayecto tendrá lugar a las 20:30 horas. Por favor, guarden sus objetos personales en los compartimentos habilitados.